Un saludo a toda la audiencia del informativo Farco. Familias campesinas santiagueñas que aman su terruño donde han nacido y consideran que la naturaleza los ha dotado de una hermosa geografía llena de vida, están con la expectativa de mejorar sus condiciones familiares a partir de lo que les brinda la naturaleza. Yola Serrano, de San José de Flores, departamento Guasayán, de la zona de las sierras de Guasayán, nos describe emocionada su paisaje y nos cuenta el proyecto que tienen los vecinos de esa comunidad campesina, zona cabritera del oeste santiagueño. Una maravilla, ver de allá de arriba, mirar hacia abajo, no, sin palabra. Uno tiene que ir a visitar ese lugar, se queda encantado, no tiene ganas de volver a la casa. ¿Sí? Muy lindo, muy hermoso. ¿Y eso ustedes lo hacen así en familia? Siempre lo hemos hecho en familia, de ir al cerro. Y era una cosa tan hermosa, ver las plantas, acá en el, digamos, en el llano no se lo ve a esas plantas. No. Por ejemplo, el clarín del aire, los cactus de colores, una belleza. Después hay un lugar que es el Salto, que está la vertiente. ¿Y cómo es el agua? Es un agua dulce, una cosa muy hermosa. Siempre saco fotos ahí cuando voy. Yo siempre aconsejo, digamos, de que no se pierda eso, de apreciar lo que tenemos, porque eso es lo máximo. ¿De las escuelas los llevan a los chicos a visitar los cerros? ¿Se hacen excursiones? Yo que sepa, no, nunca lo han llevado a los cerros. Cada uno lo hace por sus propios medios. Siempre se lo saca para la ciudad, esas cosas, que podrían ocuparse un poco de que los chicos desde pequeños aprendan de cómo es la naturaleza, porque hay chicos que no conocen y hay tantos lugares tan hermosos para apreciar ahí en el cerro que no se imagina. Muy lindo. Yo por lo menos era porque yo lo siento a mi lugar, como que se podría abrir una puerta. Para mí expectativa es como que se abriera una puerta a turismo rural, porque yo pienso que mucha gente cuando está, tiene sus vacaciones, ¿qué es lo primero que hace? Se va a Brasil, a Europa, a otros lugares, cuando pudieran venir acá a la provincia y disfrutar de lo que realmente podrían gastar la cuarta parte de lo que van a otros lugares, porque en otros lugares tienen que tener cualquier cantidad de plata. En cambio acá, con poca, digamos, plata, se podría venir y disfrutar, irse contento y feliz y programando volver de vuelta la próxima vez. Reportó para Farco Satelital FM Comunitaria del Sur.